y ese no es buen forraje, ni para vaca, ni para oveja. Despierta, Guadalajara. Pues aquí estamos empezando otra semana de rock con Volvoreta, basado el tema también en un poema local de Guadalajara y reivindicando su tierra. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama... ¡Otra semana de rock! Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues en pleno directo, en la sintonía de Radio Enlace y como portada, después de un pequeño descanso que nos hemos tomado este puente de mayo, pero antes del puente de mayo, más concretamente el 26 de abril, tuvimos la ocasión de ver a una banda joven practicando rock urbano, rock de toda la vida, con claras influencias de leño, se llaman Volvoreta, y yo creo que tienen un arrojo, un saber estar sobre el escenario que les puede llevar lejos. A ver si no nos equivocamos, porque relevo hace falta. Hablamos de Volvoreta, que hemos escuchado un tema suyo dedicado a Guadalajara, basado en un poema de Alfonso Domínguez Gil Cazo, y que descargaron el 26 de abril en Moby Dick, y que tuvieron el arrojo de invitar a uno de los grandes veteranos de la escena rockera, a Juan Márquez, a cantar con ellos. Y bueno, pues yo creo que dieron una lección de lo que es actitud y calidad sobre el escenario. Y después, como plato fuerte, unos veteranos que siguen dándolo todo, que vienen de Galicia, que se llaman Motores y que actuaron también ese día. Parece ser que la salud de su líder le respeta para alargar esa supuesta gira de despedida. Así que, bueno, la verdad que dos veces que han venido en los últimos 3 años a Madrid y dos conciertazos que hemos visto de los gallegos, los Motores. Son las 19:11 de la tarde y desde te saluda Javier del Valle, otra semana de rock, ya lo sabes, de 7 a 8 de la tarde en el 107.5 de la FM de la zona norte, noreste de Madrid, de Hortaleza y alrededores, saliéndonos también un poquito de la Almendra de la capital hasta donde nos dejan las ondas. Y para los que no estáis dentro del ámbito de acción de la FM, pues emitiendo para todo el universo en www.radioenlace.org. Os recomiendo la aplicación móvil TuneIn, la app, para escucharnos cómodamente desde tu dispositivo móvil. Y remisión los miércoles en asaltomataradiorock.com. Hoy tenemos precisamente una banda asociada de Asalto Mata Radio, que se llaman Versoix, que ya van por el cuarto disco y que, bueno, pues en su momento, cuando lo descubrimos, fue una grata sorpresa que se ha ido confirmando y que han ido creciendo. Y ahora hablaremos de esa interesante evolución que ha llevado a esta banda madrileña, que practica un rock ecléctico, rock alternativo, podríamos decir, pues no lo sé. Quizá por esa manera en la cual no se mueven en ningún estilo concreto, así que luego hablaremos de esto y de muchas cosas más, porque además dentro de poquito, dentro de aproximadamente un mes, estarán en La Riviera, que supongo que es un sueño para cualquier banda emergente. Pero antes de empezar, tenemos una agenda bastante densa en el día de hoy, así que vamos con ella. Agenda de conciertos, de eventos que pueden interesarte hoy mismo, martes 7, si nos escuchas en directo. Estarán Marky Ramone con su banda en Chango Club. Y en La Pradera, pues un día raro, ¿no? Pero quien tenga tiempo de ir a la fiesta de San Isidro, Smoked Bourbon, Las Madres y La Frontera. Y el jueves 9, también en La Pradera de San Isidro, Rodrigo Mercado y Momo con su tributo a Queen. Nos vamos al viernes 10 de mayo, The Crazy 19s, con versiones peculiares de temas de los 90. Estarán en El Intruso, Ratzinger y Distorsión en Independence. Y The Answer más Los Sex estarán en La Salamón. Llegamos al sábado 11, Combo Paradiso en la Sala Villanos, The Golden Lips estarán en El Perro de la parte de atrás del coche y Kike M en Rockville. Ese mismo día, concierto para los amantes del metal en la periferia, en concretamente en The New de Valdemoro, Saratoga e Invaders. Y el domingo 12, Leyenda y No Soul estarán en Rockville. Así que hasta el domingo tenemos un montón de conciertos. A disfrutar de ellos si podéis y os apetece. Y otro acto, más concretamente este jueves 9, a partir de las 20 horas, a ver dónde es el evento. Se trata de la presentación y firma de discos de Shelly, que ya la tuvimos a ella, estuvimos entrevistándola hace algún tiempo con la reedición del disco de Malena y Belcebú,

Pues aquí estaba, corte número 3, si no me equivoco, un saco de mentiras, de arquitectura de un caos, lo nuevo de Versois. Contamos aquí con Maxi batería, con Jesús guitarra, voz, letrista. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Ya había ganas de... No sé, yo me parece recordar que la última entrevista que mantuve con Sergio, el guitarrista, contigo, fue a través de videoconferencia, ¿no? En la pandemia, ¿no? Sí. Qué tiempos, ¿no? Que uno no quiere ni recordar, o no sé si sí. Debemos recordar de alguna manera, no sé. El caso es que me apetecía pinchar este tema, un saco de mentiras. Por un lado... conserváis vuestra identidad, por otro lado habéis evolucionado y me apetecía porque te noto especial garra cantando esta canción, ¿no? No sé, Jesús, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, sí, la verdad es que es una canción muy, muy, muy intensa. Entonces, pues, es verdad que la canté con muchas ganas por la experiencia vivida en ella y ahí está. A la vez contiene esos cambios de ritmo, esas variaciones instrumentales, esa riqueza que siempre tienen vuestras canciones, ¿no? Y que en este disco yo es que creo que no hay ninguna que se quede fuera de esa calidad, ¿no? Que atesoráis. No, este disco, de hecho, bueno, es un disco largo porque son 12 canciones. De 15 que hicimos, que nos pidió el productor para trabajar, y al final pensamos meter 10, al final él le gustaron 12, metimos 12, y es verdad que todas las canciones están muy, muy trabajadas. O sea, no podíamos descartar, teníamos que descartar en su día 5 porque no entraban más, y al final, como nos daba, incluso al productor le daba cosa dejar canciones fuera, hicimos al final 12 y para adelante. Ha sido un proceso largo, ¿no? Desde que habéis grabado hasta que habéis editado el disco, ¿no, Maxi? Sí, sí. Como siempre, trabajamos en local y empezamos haciendo algún tipo de maqueta que después lo utilizamos de referencia en el estudio. Pero sí, se trabajó bastante. Además que todos estuvimos siempre encima de cada uno de los músicos. Cuando me tocaba a mí, pues estaba Sergio, Jesús, Alberto, diciéndome cambia esto, prueba esto y todos hacíamos lo mismo con el resto del grupo. O sea que os supervisabais durante... ¿Estás hablando de la preproducción? De la preproducción, sí, lo que hicimos nosotros en local, sí. Os marcabais como si fuese futbolistas unos a otros. Sí, más o menos. Sí, más cada uno es jefe de uno. Algo así, sí. Ajá, bueno. Sergio estaba muy encima también, estaba ahí el hombre muy... Oye, que no es fácil, ¿no? Encima con circunstancias que ha habido en ese sentido, ¿no? La propia pandemia que nos ha afectado... en todos los aspectos, en el económico, en el personal, y no es fácil, ¿no?, mantener una banda unida, cuatro miembros ya desde el segundo disco, unos cuantos años que lleváis juntos. No es fácil, lo que pasa es que nosotros hemos tenido esa suerte de que la verdad es que nos complementamos bastante bien. Sí. O sea, cada uno nos conocemos, ya conocemos al otro, sabemos qué puntos son los más fuertes y los menos fuertes, el carácter de cada uno, y bueno, no sé por qué, lo hemos sabido llevar, somos como un matrimonio de cuatro que aguanta aquí a la tempestad y la verdad es que muy contentos porque creo que eso se nota, creo que eso con el paso del tiempo y de los discos vas notando que la banda está muy, muy compenetrada. El hecho de llamaros Versois, de hacer ese juego de palabra con los versos, de la fuerza y de la expresividad que tienen tus letras, ¿llama a la gente a engaño a pensar que puede ser un proyecto personal tuyo, Jesús? ¿En algún momento os habéis encontrado con ese tipo de... o no? En un principio no, que yo recuerde no, pero porque creo que la banda suena a banda, o sea, no suena a solista. Uh-huh. Entonces creo que por ese aspecto es un... nunca me lo han llegado a plantear. Es que, hace poco, en una de las entrevistas para documentarme, ¿no?, comentabais que el proceso de composición gira a partir de tus letras, se va articulando la música. No sé si ese es el proceso que seguís o habría que matizar algo respecto a vuestra forma de componer. Más o menos lo que solemos hacer es, yo en casa preparo una, como soy el que escribe y tal, pues preparo una base de rítmica, de... Uh-huh. De guitarras y de batería más o menos y de la letra, voy metiendo la letra ahí y luego cuando tengo ya algo más o menos cerrado que creo que está bien para la banda, vamos al local y lo trabajamos, ahí ya todos aportamos mil cosas. Damos una buena vuelta de tuerca, cada uno dentro de lo que sabe, si puede. Sí. O sea que sois una banda de local. Sí, se trabaja mucho en local. A ver, Jesús trae siempre mucho trabajo hecho en casa. Tiene mucha cabecita para eso y nada. Y que todo el local siempre le damos una buena vuelta de tuerca y aportamos ya la parte personal, lo que haríamos, lo que no. Se debate, se somete a asamblea. Sí, se debate. Se debate y nos pegamos y todo. O sea que... Se debate, pero manda Jesús. Al final es lo que dice Jesús. No desmontes, que queríamos desmontar un poco, ¿no? Ese papel, ¿no? De como frontman, como letrista, como el que da los primeros pasos. Pero sí, efectivamente, sonéis a banda. Y es que yo me he dejado llevar por vuestro disco durante los últimos días. Y sin tratar de enjuiciar, pues, y al final te das cuenta, ¿no? De los matices, de que sonéis a banda. Vamos a ver con el concepto de la portada, del título, Arquitectura de un caos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pretendéis transmitir con esto, Jesús? Pues el título es un poco, viene un poco a cómo realizamos este disco, ¿no? Veníamos de una pandemia, un disco anterior, el Devenir de las Bestias, que lo hicimos con mucha ilusión y con mucho mimo, y al final, cuando llegó toda esta movida del COVID, se quedó todo lo que habíamos preparado, se quedó ahí estancado. Entonces se quedó como todo roto, ¿no? Todas las ilusiones que pusiste en él, pues rotas. Entonces, Arquitectura de un caos es cómo recomponer todo ese caos. Teníamos muchísimas ganas de que terminara todo esto que vino y empezar de cero y levantarlo. Entonces, lo que queríamos transmitir es cómo podemos recomponernos todo desde abajo, con todo el caos que había, y hacer un disco nuevo. Oye, pero parece mentira, ¿eh? Pero se pueden reconstruir las cosas desde cero, ¿eh? Incluso desde más abajo del suelo. Siempre se puede reconstruir. Es increíble, ¿eh? ¿No? El poder del ser humano. Yo no sé si un poco está también en la filosofía de este disco. Sí, sí, es el concepto global. O sea, de hecho, las canciones, es verdad que en este disco han salido en temática un poco más melancólicas, más oscuras. Pero realmente el punto positivo es que es lo que me enfoca el título del álbum, ¿no? Que de todo, aunque esté roto, al final todo lo puedes construir de nuevo. Y la portada de Crisbel Robles, no sé cómo interpretarla, porque yo veo ahí un poco esa disociación a lo mejor entre cuerpo y mente. No sé si tiene que ver con eso o es una interpretación mía muy sui generis. Tiene algo que ver, sí. A ver si podemos profundizar en ello un poco. Jesús o Maxi, atrévete, sí. Lánzate tú. Yo que me lance. Bueno, no, un poco en el concepto de lo que estaba diciendo Jesús. Es una reconstrucción. Ves esas grúas que están ahí, ves un poco unas grietas en la portada que tiene esta mujer, ¿no? Que está muy, muy bien hecha y tal. Entonces es un poco la reconstrucción. No es una reconstrucción porque se empezó de cero, pero es un poco el concepto este de haber reconstruido algo que se nos había caído en el anterior disco, entre comillas, ¿no? No es que se nos cayó, simplemente que la pandemia nos fastidió toda la ilusión que teníamos. Entonces es un poco el reflejo de eso, sí. Me acuerdo que hace relativamente poco compartí un rato con vosotros en una firma de discos acústico, ¿cómo se llama la tienda? La Casa del Disco, en Canillejas, cerca de mi barrio. Y os comentaba, joder, qué putada, ¿no? Lo de la pandemia, cómo os pilló justo en pleno lanzamiento, pero vosotros positivamente me dijisteis, nos sirvió para que la gente que estaba un poco más detenida en el mundo pudiese acceder a nuestra obra, y tuvimos gratas sorpresas con ello, ¿no? Sí. Eso es lo que me comentabais, ¿no? ¿Ampliasteis de público a pesar de las circunstancias, de no poder tocar en vivo, de no poder hacer una promoción normal? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que, a ver, la parte positiva fue esa. Fue que tuvimos mucho tiempo para promocionarlo desde casa, más humildemente. Pero se hicieron cositas, se planearon vídeos y demás. Y tuvo muy buena aceptación. Nos falló el tema de los conciertos, pero bueno, por el lado de que ganamos seguidores y eso, sí estuvimos contentos, la verdad, porque... Nos descubrió mucha gente, sí, nos descubrió mucha gente. Aún así no lo cambiarías, ¿no? Por este pedazo vinilo, esta posibilidad de actuar en recintos pequeños, en otros más grandes, de eso, de el contacto diario, el contacto directo con los medios, con los fans, eso no lo cambiarías, ¿no? Esto es parte del camino al final. Es no otra experiencia más, otro aprendizaje más y ya está. Es parte del camino de la vida y bueno, del grupo en sí, ¿no? Sí, además yo creo que el músico hace canciones para salir a tocarlas. O sea, tú quieres que tu trabajo se vea, ¿no? Y la gente lo disfrute. Es verdad que hay necesidad de componer, porque a mí, por ejemplo, sí me gusta componer, es una necesidad que tengo, pero sí nos gusta que una vez que tengas hecho el trabajo y todo lo que has trabajado, mostrarlo a la gente y que lo valore. Y oye, ¿qué momento utilizas tú para escribir, sobre todo para esas letras tan elaboradas, tan poéticas? No sé si también tienes o podrías editar o has pensado en editar algún libro de poemas con este tipo de versos que salen de tan adentro y tan bien escritos. Lo he pensado alguna vez, pero no. Pero no me considero escritor, o sea que. ¿Hay diferencia? ¿Qué diferencia hay? Bueno, aparte de que, claro, se musicaliza, se adapta, a lo mejor haces tú un boceto y luego se adapta, porque uno de los graves errores que tienen muchos grupos es que las letras no van insertadas en la música. En eso vosotros lo trabajáis bastante bien. No sé, ¿qué diferencias hay entre escribir versos para ser leídos o versos que a la vez de ser leídos pueden ser escuchados, insertados en una canción? Pues la diferencia fundamental es que tiene que ser un verso cantable. O sea, yo no sé cómo compone la demás gente, pero sí que es verdad que yo cuando hago una canción me tiene que entrar la frase en la música que estoy haciendo. La llamada métrica, ¿no? Que se llama así. Sí, o sea, me tiene que entrar, pero no puede entrar ninguna palabra con calzador. Tiene que estar todo en su justa medida. Sí, sí. Y la diferencia con ser, o sea, con escribir un poema, que tú puedes hacer versos libres o rimados como quieras, pero ya, no sé, ya es otro enfoque diferente. Bueno, pues vamos a poner una canción, otra canción más de esta arquitectura de un caos. Yo no sé si esto tiene que ver, si refleja lo que es tu habitación, donde tú escribes, donde tú... Esta se hizo... La letra va de eso, va de un escritor. O sea, va del momento en el que estás buscando ese sitio para escribir y ese cuarto. Yo cuando escribo, por ejemplo, o cuando compongo, tengo que estar encerrado. No puede estar ni mi mujer ni mi hija por ahí atrás, ni nada. Tengo que estar ahí solo y, uh-huh. y ya está. Lo de las letras, luego ya mi cabeza le da vueltas y yo voy andando por la calle y tienen que pensar, este chaval está loco porque a veces que me paro aquí, sí. Me va con el teléfono cantando por la calle. Solo si te enseñan los grabando. Audios aquí, grabaciones, ves 200 grabaciones aquí y dices, ¿tú y este? Claro, es que... Ideas que se le despiertan. Ya por la falta de tiempo también, ¿sabes? Ya no tenemos tiempo para... Evidentemente, pero tú... Yo me acuerdo una vez que estuve en una conferencia de José Hierro y él decía que necesitaba ruido, que escribía en los bares. O sea que son formas diferentes de afrontar la creatividad o las musas. Bueno, vamos a escuchar el tema del principio, que se ha quedado aquí, pero me apetecía hacerte esta pregunta en ese momento. Silencio, rescátame, que mata este silencio. Resuelve la ecuación. Hay tanta gravedad en esta habitación. La mezcla de sabor de alcohol y de alquitrán prende la mecha de lo incandescente, dejando tras de sí restos de un huracán. Hay una estela densa como la espuma que adorna mi pasillo y sale de mi prisión. No cura ni adolece en sus puntos de sutura. Buscaba el equilibrio y el hilo conductor me quema. Llena de soledad, hay una dama que viste de nieve, hay una mesa llena de tinta y de papeles, y un cenicero que rebosa vida, hay una eternidad que se aleja de mí, hay un estante lleno de tinieblas, donde convive la realidad con la quimera, que a veces nubla mi mente. En esta habitación viene la tempestad. A revolverme. quiero perder algo de equipaje. Será el instinto, pero la sensación de calor que nos hace salvajes. Será la mediocridad de una palabra vulgar la que nos quite el traje. Y de papeles, un cenicero que rebosa vida. Hay una eternidad que se aleja de mí. Hay un estante lleno de tinieblas donde conviven la realidad con la quimera que a veces nubla mi mente. En esta habitación llena de soledad hay una dama que viste de nieve. Hay una mesa llena de tinta y de papeles. ...19:38 en directo desde Radio Enlace. Recuerda que en otra semana de rock puedes escucharnos también a través de los podcasts, en iVoox, en Spotify, en asaltomataradiorock.com. Y recuerda también que estamos en las redes sociales a través del Facebook mío personal, Javier del Valle, de la página de Facebook de Otra Semana de Rock, y también, por supuesto, Otra Semana de Rock en X y en Instagram. Y seguimos conversando con los chicos de Berzoix, porque habéis escogido para este... Bueno, no sé si lo en parte lo habéis escogido vosotros. Yo no sé si José Caballero, el productor de este disco, que veo aquí que está relacionado con gente de altísimo nivel, como La Moda, como Izal, como Sinova, como Amaral. No sé si es muy complicado entrar en contacto para que te produzca un disco José Caballero en Aranda de Duero. No sé cómo fue el tema de la elección y este cambio de producción. Pues a ver, fue una sorpresa, porque la verdad es que una vez estaba escuchando música en Spotify y me saltó un grupo que era súper conocido, los Ar de Bogotá estos. Sí, sí, sí. Que ahora se han vuelto de moda. Pues me saltó el primer álbum y lo escuché y me gustó mucho el sonido que tenía ese disco. Jesús nos mandó. Me gustó muchísimo. Nos mandó, dijo, escucha este grupo. Y lo mandé a ellos. Dijo, escucha este grupo, mira cómo suena este grupo. Mira cómo suena este grupo, sí. Uh-huh. Y compré el disco y me fui a los créditos y grabado por José Caballero en Aranda del Duero y ponía un contacto ahí. Vamos a mandarle un mensaje a ver qué pasa, a ver, yo qué sé, a ver, claro. No sé, por preguntar. Probar. Claro. Y a los 10 minutos nos contestó y nos dijo que nos conocía desde el Devenir de las Bestias, que era un discazo, y que estaba encantado de producirnos. Y ahí ya dijimos, hostias. Sí. O sea, que la verdad que para nosotros fue accesible. Fue una sorpresa, sí. Ajá. Y luego, claro, habría que romper la hucha del cerdito, como se suele decir. Fue muy costoso, me refiero. No, fue más o menos en la media de donde veníamos. Ya. O sea, ajá, que tampoco fue un susto. Ya. Sí, porque yo me imagino que con este tipo de nombres, y no voy a echar la bronca por escuchar indie, aunque seamos un programa de rock, también escuchamos indie. Bueno, no sé, podríamos hablar de aquí de muchas cosas, de lo que es música, de lo que es indie, sí, de qué diferencia hay entre el indie, el pop, el rock, sí, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si os apetece apuntar algo respecto a esto. No, nosotros la verdad es que o sea, nos gusta hacer música y si una canción es buena, da igual que sea indie, que sea rock, que sea pop, que sea reggae. Efectivamente. O sea, si es buena, es buena. Pero supongo que José Caballero, que es un productor con mucho prestigio, pues efectivamente elige a las personas que quiere o a los artistas que quiere producir. Sí, sí. Eso nos lo dijo él, que él tenía la suerte de trabajar y de poder elegir a quién grababa. Maxi, ¿qué...? ¿Qué ha cambiado en el grupo desde que entrasteis en esos estudios de Aranda de Duero? ¿Y cómo supervisó José la producción del disco? Bueno, después de que nosotros trabajamos con nuestra maqueta, que hacemos nuestra preproducción, él vino también al local de ensayo y nos marcó unas pautas previas a grabar. Un poco lo que había que cambiar, me dijo a mí, deberías cambiar esto, tú Jesús esto, en fin, nos dio unas pautas que las trabajamos, las regrabamos en esa maqueta previa al disco, que después evidentemente nos la llevamos para el estudio para seguir trabajando y utilizarlas como guías. Pero sí, eso fue un poco el mecanismo de trabajo de José Caballero. Uh-huh. Va siempre a ver a los grupos y se persona, en fin. ¿Y eso son sugerencias, son órdenes, son...? Bueno, no sé, como uno cuando está... Es una buena pregunta. Cuando uno está, no sé, tú con tu batería, con tus golpes, con tus baquetas, y te dice, no, esto a lo de este redoble a lo de esta otra forma, eso ¿cómo se lo toma uno? No, yo siempre todo lo que sea por mejorar o por cambiar o por... Uh-huh. Porque la música o la canción suene mejor, yo bienvenido sea. No sé cómo será en el caso de otros músicos, otros bateristas, pero en mi caso no hay problema, yo bienvenido sea. Un productor es un poco psicólogo. O sea, te busca la manera para llevarte a su terreno y para que te encaje lo tuyo. Es verdad que nosotros llevamos las canciones muy, muy producidas. O sea, nosotros la maqueta la podríamos grabar tal cual. Buscamos un productor porque creemos que es un productor conjunto con nosotros, porque creemos que es otro punto de vista diferente y que te puede sacar de tu zona de confort. Efectivamente. Es necesario, ¿no? Es necesario, aunque sea una coproducción, pero por lo menos una alguien externo que... Es otro punto de vista, siempre. Mm. Sí, es muy necesario. Todas las bandas deberían tener siempre ese punto de vista externo de otra persona para dar esa pequeña vuelta de tuerca, que insisto siempre lo de la vuelta de tuerca, pero es muy necesario, creo. Bueno, creemos todos, además. ¿Y qué destacarías del cambio de sonido del grupo respecto a obras anteriores? Creo que cada... Una pregunta... Creo que cada disco, quitando el primer disco, que a mí no me gusta nada, pero los otros dos discos que hicimos con Javi suenan muy bien, suenan muy a Javi, suenan muy a la caverna, y nosotros con este disco queríamos pues dar un paso más. O sea, no nos fuimos porque no nos gustara el sonido ni nada de eso, al contrario, estamos muy contentos con Javi. Lo que pasa que ya... Un abrazo desde aquí a Javi, no te cabrees, Javi. Un abrazo para Javi. Él sabe que no se cabree, que le queremos mucho. Aparte que yo creo que siempre está con mucho trabajo también, ¿no? Siempre, no para. Pero sí que es verdad que habíamos hecho dos discos con él y queríamos probar... Sí, otro enfoque, otro punto de vista, otra forma de trabajar. Sí, buscar otra... Otros horizontes, por así decirlo. Y luego lo cuidáis todo, porque hay que recomendar, ver los videoclips de Los Fugaz y Los Pasajeros, la luz, la oscuridad. Lo trabajáis todo. También os habéis lanzado en editarlo exclusivamente en formato físico en vinilo. ¿Eso es algo arriesgado o realmente es que el CD ya no tiene salida con los formatos de streaming digitales, etcétera, etcétera? Pues yo creo que el CD no tiene salida. O sea, sinceramente, hablando claro, creo que hemos vendido igual en CD que hubiéramos vendido en vinilo. O sea, igual en vinilo que hubiéramos vendido en CDs. Uh-huh. Sí. Con lo cual creo que un CD teniendo el streaming y todo, pues es un formato que está casi obsoleto. Sí. Y el vinilo, bueno, es como un recuerdo más bonito para quien lo quiera tener. Hay gente que lo ha comprado sin tener plano en su casa. Sí. Pero bueno, eso hay gente que sí. Hay que reforzar también, ¿no? El mercado de los platos, ¿no? Claro, de alguna manera, ¿no? Sí. Ahora vienen tan modernitos con un montón de historias, los vinilos nuevos que puedes, los reproductores de vinilos nuevos que puedes comprar. O sea que bueno, sí. Es que de todas formas la gente no sabe lo que se pierde en escuchar la música en condiciones, ¿eh? Ya sea un reproductor de CDs bien o sí, tal cual. Pero vivimos en unos tiempos donde yo al anunciar el programa de hoy se me ocurrió decir que este disco merecía precisamente un vinilo, ¿no? Una escucha reposada, una escucha consciente, y yo, sin embargo, me parece que desde que tengo vuestro vinilo lo he conseguido pinchar dos veces, si llega, ¿eh? Al final lo escucho con el pendrive en el coche, lo escucho en el ordenador mientras estoy haciendo otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Los tiempos Los tiempos son actuales. Un poco enemigos, ¿no? De sí, ese tipo tal de... cual. el ritmo de vida que lleva la gente, la sociedad, nos hace, nos obliga un poco, nos esclaviza a escuchar música así. Hay que volver a esos tiempos donde la te juntabas con los colegas en una casa y con una cerveza, con otro tipo de sustancias o no, o con unos cigarritos, ¿no? Disfrutabas, ¿no? De la conversación y de la música, ¿no? Es otra manera también de disfrutarlo, no sé. ¿Qué experiencia ha tenido la gente que al escucharos en vinilo? ¿Qué feedback os ha llegado? Pues creo que ha sido bueno, ¿no? Sí. Sí, nos han llegado, vamos, lo que nos han dicho es que les ha gustado mucho, que y que, bueno, nos han llegado incluso a decir que estaba mejor que el disco anterior. O sea, que para nosotros eso ya es un logro. Bueno, pues vamos a pinchar cómo se abre este disco, con Lo Fugaz y Pasajero, y con una pequeña introducción, y luego ya nos vamos despidiendo. Paso del tiempo, el leve matiz que hace la alborada, la cara y la cruz de un mismo deseo, que cuando lo pides todo se agrava. Soy el delirio que te atormenta, la fiebre del sábado que nunca llega, tu eterno castigo, la paz, lo vivido, el verso que pesa sobre mi cabeza. Soy tu mejor aliado en la guerra, la piedra que siempre envilece el camino. Soy la putada, los pelos, la tregua, amor que se hace brindando con vino. Soy la memoria que borra tus dudas, me tiemblan las manos cuando te desnudas. Tu anhelo culpable me hizo vulnerable, tu odio, tu hastío, el rencor, la locura. Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición. El temor, el ansia, el miedo, el que busca redención. Tus malas artes, soy el tono gris y un cielo plomito que arrasa con todos y muestra su furia, dejando un remanso de paz preocupante. Soy el verdugo que tensa tu soga, me encanta tu risa cuando te desfoga. Percute y dispara nuestra última bala y acaba conmigo pronto que me ahogas. Y efecto de todos tus males. Ni te necesito, ni me necesitas. Ni tú tan perfecta, ni yo tan decepcionante. Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición. El temor, el ansia, el miedo, el que busca redención. Una promesa hecha de arena, la condena de un error. La paciencia que se altera y sale de tu tan imperfecta, marea se desborda sobre mí, llena de grietas. Junto a ti. ¿Por dónde? Soy fugaz, soy pasajero, una mezcla de traición. Pues vamos cortando un poquito esta canción porque la radio, el tiempo es oro, aunque tengamos formato podcast, pero estamos en pleno directo en Radio Enlace. Así que a ver si nos da tiempo a escuchar otro tema antes de hablar un poco de esa gira que estáis haciendo, presentando este disco, y que, bueno, va a tener un punto álgido, aunque quizás será una actuación corta pero intensa, el 8 de junio, acompañando a Whiskey Caravan en La Riviera, y dos bandas que os merecéis estar en ese tipo de escenarios, ¿no? Supongo que es un reto importante, ¿no? Un reto y eso es lo que, vamos, es lo que hemos dicho, que ya después de La Riviera nos podemos dedicar a otra cosa. Sí. Bueno, está el Wizzing, está el Metropolitano. Ojalá. Pero bueno. Seguro que preferiríais hacer a lo mejor el doble de conciertos que tocar en La Riviera, hacer más conciertos de salas por todo el país, o quizá vuestro otro tipo de vida personal, profesional, os impediría hacer una gira larga y presentando el disco, no sé. No, sí haríamos. Bueno, de hecho, la idea que tenemos es ir tocando donde se pueda y, uh-huh. y todo este año y el que viene. Uh-huh. Y eso, pero sí que la verdad que lo de La Riviera no lo cambiaríamos, claro, por nada. Sí. Y más, además, acompañando a los Whiskey, que es un grupo que somos colegas y nos gustan, o sea que... Uh-huh. Encantadísimos. ¿Cómo se ha trabado la amistad con otras bandas, ¿no? Otras bandas a lo mejor que, bueno, por ejemplo, están Nadie, ¿no? El propio Javier Salas, que os produjo, están No Procede, Whiskey Caravan. Hay un grupo de bandas madrileñas que con vuestros distintos matices, supongo que tenéis una amistad y que eso, bueno, os aconsejáis, os reunís, si podéis tocáis juntos, no sé cómo organizáis. ¿Cómo está organizada la escena de este tipo de rock en Madrid? Somos bandas que nos seguimos. Entonces, cuando tú sigues a una banda porque te gusta, no por compromiso, pues al final trabas una amistad, ¿no? Y en este caso, pues fue lo que pasó con No Procede o Javi o los Whiskey. De hecho, para este concierto del 8 de junio, contactaron los Whiskey, los Caravan con nosotros para abrir ese bolo, ¿sabes? O sea que... Sí, fue como, no, esto no es cierto, esto no está pasando, esto no es cierto. Pero sí, fue, vamos. Y supongo que, no sé, yo os he visto tocar en escenarios pequeños, aunque no sé en qué tipo de escenario cuando actuasteis en el Sonorama, en el propio Sonorama, no sé qué tipo de escenario utilizasteis, y porque supongo que ahí hay distinto tipo de escenarios en función del horario de la banda, ¿no? Entonces supongo que el reto consiste en llenar un escenario grande como La Riviera, con más de 1.000 personas a lo mejor que haya de público. ¿Cómo os lo tomáis respecto a un concierto en una sala pequeña? ¿Cómo lo estáis preparando? Bueno, la seriedad y la responsabilidad siempre es la misma, ¿eh? Independientemente de que sea más pequeño o más grande. Claro, esto es importantísimo para nosotros, este concierto. La verdad que esto es un foco de atracción, ¿no? Claro. Esto, aquí tienes que mostrar todas tus cartas. Es un escaparate muy grande y muy importante para nosotros y para cualquier banda, me imagino, que estuviera en nuestro lugar. Pero la seriedad siempre y la responsabilidad es la misma. Yo hablaba también del aspecto escénico, ¿no? Que no es lo mismo estar en una sala pequeña. Yo os he visto, por ejemplo, en el Barracudas, uh-huh. donde prácticamente estáis dando codazos unos a otros. Claro, sí. A llenar un escenario grande como La Riviera, ¿no? Que puede dar cierto vértigo. No sé cómo vivís esto, cómo lo estáis preparando. Da cierto vértigo en el aspecto de que, coño, es La Riviera, ¿no? O sea, que ya son palabras un poco más grandes. Pero es verdad que también yo lo veo como que tienes más libertad, lo que dices tú, de movimiento, de planificar todo mejor, de saber por dónde va cada uno y no estás ahí pegado ahí, que te está dando codazos con el compañero. Bueno, pues cita importante el 8 de junio. Supongo que más adelante, a lo mejor para el otoño-invierno, haréis una presentación vosotros como cabeza de cartel, ¿no? Aquí en Madrid. Sí, sí. Tenemos ya cerrada una fecha, creo que era para noviembre o así. Sí, uh-huh. sí. Iremos anunciando y en las redes y todo esto. Bueno, pues ya luego fuera de micro lo decís, porque sí. Hay que hacer que la gente vaya al de La Riviera. Sí. Claro que sí. Se trata de eso un poco, ¿no? ¿Cómo han ido los conciertos que habéis hecho hasta el momento? Bien, estamos sí. contentos, estamos contentos, sí. Hemos ido a Toledo, hemos ido a Ávila, ahora tenemos también Segovia, creo que también hay por ahí Zaragoza y Barcelona. Para octubre, bueno, sí. En un principio la respuesta es buena, así que contentos. Sí. Muy bien, pues vamos a irnos despidiendo. Por supuesto, un saludo a Sergio, guitarrista, a Alberto, bajista de la banda. Un abrazo fuerte para ellos. Decidme datos de contacto para adquirir el vinilo, el merchandising y elegime un tema para despedirnos. Vale, el tema, pues, por ejemplo, Sin tus demonios, si, si quieres ponerla. Y Jesús, datos de contacto, te toca para, a ti. Para pillar el disco, si lo quieren, pues a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Por la web también lo pueden pedir. Luego en Morgana Music también lo tienen. En la casa del disco también lo tienen. Pero vamos, que cualquier duda que nos pregunten a nosotros, que contestamos súper rápido. Bueno, pues nada más, que muchas gracias por haber estado aquí. Un placer reencontrarnos. Que ya lleváis 4 discos y que vengan muchos más. Y que, bueno, pues el grupo siga creciendo así progresivamente. Con tranquilidad, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Es lo que yo deseo desde aquí. Sí, muchísimas gracias a Muchas ti. Muchas gracias, Javier. Y que nos veamos muchos años por aquí, claro, presentando discos. Eso espero. Con Sin tus demonios nos despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, pues la semana que viene tendremos una sesión psicoliterario musical con Jesús Méndez, que fuera batería de The Perros Band y de algunas bandas en Barcelona. Así que la semana que viene os esperamos aquí en Radio Enlace. Me arrastraré a la mala vida del condenado sin salida. Sin miramientos ni medicinas. Me arrancaré la piel del cuerpo para sentir que no estoy muerto, que lo que queda es